pandilla de barrio. Y esto es la repandilla. Para los pibes que siguen el cambio. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será. Escuchar.